Y ahora Ana, sino que a raíz del sismo, pues se fracturó en toda la villa, el drenaje. Entonces, pues todo eso pues corresponde a, pues, a la delegación, sí, servicios públicos. Entonces, aunque yo arregle el área donde yo vivo, pues no, porque está fracturado por todos lados. Entonces, ellos que tienen pues la gente, ¿verdad? Expertos en todo eso, servicios de obras públicas y demás, y pues que cuentan con los planos y todo de aquí del drenaje, de aquí de esta área, digo, pues yo creo que son los indicados para hacer eso. Entonces, pues sí pedimos a las autoridades que nos den ya ese diagnóstico, y a partir de ahí pues ya se podemos partir si es viable construir, o sea, también ver lo del drenaje, porque si no se puede aquí ya habitar, pues digo, no tiene caso como hacer invertir. Entonces, por esa razón, pues sí es bien importante, primero lo primero. O sea, están teniendo que esperar para cualquier reparación. Así es. Porque es un gasto que igual está perdido. Así es. Sí. El dictamen es negativo. Sí. Entonces no podemos hacer nada. Hay gente que tiene daños en sus casas, tampoco los han podido arreglar porque dicen, bueno, voy a invertir, voy a gastar o pedir prestado, y me van a desalojar. Entonces, pues por esa razón. Es muy desgastante, o sea, que está uno como atado de manos porque no puedo ni hacerme hacia un lado ni hacia otro por esa razón, por esa situación.